Nos vamos al contacto con el móvil, lo habíamos anticipado. Maricruz se fue a ver cómo pasa la colonia de vacaciones las personas adultas en el predio de la UNTER. Maricruz, buen día. Buen día, Walter, ¿cómo estás? Bien. Me parece acá. Que me pierden acá, ¿eh? A hay la pileta. Una pileta. Derecho a la pileta, ya está. Derecho a la pileta. No vuelvan, quédense ahí. No, me quedo acá, me parece. Olvidar. Tendría que haber traído la malla. Mandar la tarjeta de memoria en un taxi, listo, ya está. Obvio, nos quedamos acá con Nico. El día se presta. Buenísimo. Estamos acá en la colonia de vacaciones de adultos y adultas mayores, en la UNTER, con mucha concurrencia. Alrededor de 120 personas están disfrutando del día de hoy. Y vamos a charlar con dos de las coordinadoras, con Carolina y Soledad, para que nos cuenten en detalles cómo se viene desarrollando esta colonia, que ya lleva más o menos 2 semanas aproximadamente, y por lo que tengo entendido, hasta el 7 de febrero se va a estar desarrollando, que ese día justamente va a ser el cierre. Así que bueno, vamos a saludar a las chicas para que nos cuenten un poquito en detalle cómo está haciendo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Sí, nosotros nos estamos encontrando en el predio de la UNTER con adultos mayores de 60 años. Tenemos colectivos que hacen los recorridos en los diferentes puntos de referencia que nosotros tomamos, donde hay mayor cantidad de gente adulta viviendo. Sí, los pasan a buscar, venimos al predio, más o menos 9 de la mañana arrancamos con las actividades recreativas, 9 y media tenemos la primer clase de aquagym o de natación, vamos variando. Gimnasia también para las personas que no se meten a las 9 y media porque por ahí todavía tienen un poquito de frío, hacemos un poquito de gimnasia a la sombrita. Después hacemos el refrigerio, 10 de la mañana, hoy tenemos ensalada de fruta riquísima, fresquita, porque hace bastante calor. El segundo ingreso a la pileta a las 11 y actividades de manualidades, tenemos hoy ya planificadas, antifaces, vinchas, collares, para lo que es el cierre de nuestra colonia, que vamos a hacer un festejo de carnaval. Y en gran cantidad de personas están asistiendo. Sí, la verdad que estamos bastante sorprendidos de la demanda que tenemos este año. Otros años hemos manejado entre 90 y 100, 80, depende también el clima y los lugares donde hemos nosotros brindado la colonia. Este año nos vimos también bastante sorprendidos porque tenemos entre 115, 120 y un poquito más tal vez de personas que están asistiendo. Sí. Bien, están las inscripciones cerradas ya. Las inscripciones cerraron la semana pasada. Bueno, por esto que decía Sole, porque hubo una demanda muy grande. Tenemos 150 inscriptos. Varían los números día martes y jueves del día que nosotros nos encontramos, que realizamos la colonia, pero va variando. Hay días que tenemos 115, 120, pero por ahí el tema, cuando tenemos la salida, va a ser el día que más demanda también, y como están inscritos, ellos pueden venir. Así que, bueno, tuvimos que tomar la decisión, nosotros no, pero de cerrar las inscripciones por este tema, por 150 y el día que vayamos a La Boca, claro. Por el tema de los colectivos, las viandas, los profes, porque somos 5 profes, una profe que se nos lesionó, por este tema y por una cuestión también de poder brindarles a ellos calidad en cuanto a todo y poder estar al servicio de ellos, y poder estar trabajando y estar además de lo que nosotros les brindamos, ¿no? Estar con ellos todo el tiempo. Y hoy están agentes sanitarios. Hoy están los agentes sanitarios del Hospital Sati y también de Nación, ¿sí? Que le están tomando la atención arterial. Ellos están, nos acompañan también los de Nación porque hacen una estadística para poder después comprar insumos para los centros de salud. Bien, y van a estar hasta el 7 de febrero con un cierre ahí. Sí, el 7 hacemos el gran cierre, estamos preparándolo todos los días, los encuentros acá martes y jueves, vamos elaborando cositas, vamos a hacer fiesta de carnaval, ¿sí? Dividimos a todos los participantes que tenemos en la colonia en diferentes grupos, les tocaron diferentes colores, música que tienen que representar con un acorio, tienen que armar pancartas, y tienen un animal también que los identifica, entonces con todas esas consignas cada grupo se va organizando para el día del desfile del carnaval tener, identificarse, digamos. Bien, bueno, muchísimas gracias, chicas. No, gracias, bueno, a vos. Gracias a vos. Nos vemos. Bien, Walter, ahí escuchamos a Carolina y Soledad, ellas son profes de aquí de la colonia, que nos estaban contando un poquito en detalle cómo son las actividades que realizan, pasan colectivos por las distintas juntas, vecinales, algunas personas también vienen en colectivos particular, en autos particulares, ajá, perdón. Y lo que nos contaban recién es que, a diferencia de años anteriores, se han sumado muchísimas personas este año a la colonia, y bueno, han tenido que cerrar las inscripciones, que años anteriores por ahí lo que pasaba era que permanecía todo el mes. Claro. También vamos a seguir hablando acá, para que nos cuenten cómo están pasando este día acá en la colonia, que se llamó el baile, te digo, Walter, también vamos a preguntarle acá. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Cómo lo están pasando? Bien, muy bien. Muy bien, bailando en la pile. Bárbaro, muy bien, muy bien. La verdad que me siento como una piba. ¿Es el primer año que venís a la colonia? No, todos los años vengo. Voy a yoga, hago caminata, hago de todo. ¿Vas a seguir bailando ahora? Sí, voy a seguir bailando, sí. Muchas gracias. No, ¿por qué? Gracias a vos. Pues, bien, ahí escuchamos, la verdad que la están pasando muy, muy bien. Vamos a seguir recorriendo un poquito porque se armó un ratito más. Van a ir a la pileta. A ver, por acá, vamos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Qué hermoso, bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿Es el primer año que vienen a la colonia? Sí, ya, empezamos hace poquito. Yo empecé hace dos. ¿Sí, de qué barrio vienen? Yo de la 2016. ¿Cuál es la actividad que más le gusta? El baile, esto, la gimnasia y bailar, todo esto. ¿En un ratito van a volver a la pileta? Sí, la que pueden ir, van. Yo no tengo nada, me gusta bailar. Bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber entrado. Bien, Walter, ahí escuchamos distintas actividades, bailando, sí, pileta, mates. Vamos a hablar acá, una vez más, vamos a saltar, buen día. Bien, muy bien, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo la están pasando? Bárbaro, muy lindo. ¿Es el primer año que venís? No, segundo. Sí, es el segundo año. ¿Lo pasas lindo? ¿Desde qué barrio venís? De Las Mil. ¿Cuál es la actividad que más te gusta? Pileta. Gimnasia. ¿Y venís acompañada? Sí. No, yo vengo con todas mis compañeras. Mi marido en casa, trabajar. ¿Sos de algún centro de día? Por ahora no. Estoy en el centro de día porque nos quedamos. Íbamos hasta Centro Cabral, pero no. Nos sacaron, así que bueno. Ahora voy en centro de día. Bueno, muchísimas gracias, que sigas disfrutando. Gracias. Por aquí, a ver, también quieren... Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, disfrutando de esta recreación para los adultos mayores. ¿Es el primer año que venís a la colonia? Sí, porque hace poco cumplí 70. Bien. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Acá se armó el baile ahora? Sí, el baile, el grupo de gente, pues yo vengo del barrio Guido, invitada por el centro de día del Rincón de los Abuelos. Y bueno, vengo con ellos, andamos con la coordinadora, chicas de muchos años. Y bueno, bien disfrutando y me encanta el tema de los chicos, los profesores, que tienen tanta pila y tan buenas predisposiciones, guardarida, como una margarida. Bueno, muy lindo. Lo único que más allá de las actividades, quiero recalcar, de las actividades que hay para los adultos mayores y la franja etaria de niños de 6 a 12, esa franja etaria de los 12 para abajo, no hay nada para los adolescentes y preadolescentes de 12 a 18 años. Eso es lo que quiero recalcar. Aprovecho esta oportunidad y que sea a las autoridades. Y agradecerle lo que hacen por nosotros, los viejitos. Bien, bueno, muchísimas gracias y que sigas disfrutando. Bueno, gracias. A usted también disfrute. Bien, Walter, ahí escuchamos cómo la están pasando acá de baile, mate, pileta. Ya hace varios años que asisten a la colonia de vacaciones. Y bueno, nada, disfrutando y preparándose también para lo que va a ser el cierre en febrero. Qué buena mirada la de la vecina, no me había dado cuenta de eso, de que hay una franja... Exacto. Está buenísima, linda, me gustó. Sí, la verdad es que es para tenerlo en cuenta, no necesariamente para el año próximo, sino también para el transcurso del año y lo que va a ser el receso invernal, que también muchas veces se realizan actividades municipales. Claro, pero muy me gustó, ahí enseguida dijo, la estoy pasando bárbaro, los chicos sé que la pasan bien, pero me preocupa que los chicos de 12 a 18 no tengan. Me gustó, está muy bien a veces. Bueno, a tenerlo en cuenta ahí y seguir con el tema. Ya empieza la gimnasia en la pileta, así que todo tuyo ahí, aprovechá. Ay, sí, no sé, mira, si por acá me prestan una malla y me doy un chapuzón, ¿eh? Así nomás, si total se seca, salís y a los 10 minutos estás saliendo y ya te secaste con el calor que hace. Es verdad. Pues bueno, vamos a dejar acá a todos. Dale. Mayoría de mujeres, te digo, ¿eh? Sí. Muchas mujeres acá. Disfrutando de las distintas actividades. Dale, abrazo grande, Maricruz, hasta luego. Abrazo, hasta luego.